Bueno, lo que me parece quizá más interesante del discurso con respecto a lo que sucedió ayer en el directorio de la Asamblea es precisamente que el mensaje del presidente se centró en el tema fiscal. Hubo una serie de repeticiones sobre el tema, ¿verdad? Tanto como al inicio, al medio, como al final del discurso, donde lo que más enfatizaba era que Costa Rica dependía, por ejemplo, para entrar en la OECD o también en la Alianza del Pacífico, de generar su reforma fiscal. Además, digamos, hablaba en términos de que para poder avanzar en la ruta del desarrollo tenía que generarse mayor, digamos, gravamen fiscal y pago de impuestos. Entonces, yo creo que esto sería súper interesante porque es un mensaje que va muy vinculado con lo que sucedió ayer en el directorio, que es precisamente votos condicionados a la aprobación de un paquete fiscal que ya está en la Asamblea Legislativa. Por otro lado, bueno, está también el mensaje que da Álvarez de Santi. Me parece, sin embargo, que el mensaje no se vincula bien con lo que dice el presidente. El mensaje de Álvarez de Santi se trata o está más concentrado en su papel como expresidente de la Comisión de Asuntos de Seguridad y Narcotráfico y no tanto en su posición de actual presidente de la Asamblea Legislativa. Me parece que en general el discurso de Luis Guillermo recuperó cosas interesantes de sus logros, cosas que además avaló la nación simultáneamente mientras hacía la valoración de si lo que estaba diciendo, sus afirmaciones eran ciertas o falsas, ¿verdad? Había una categoría intermedia en la que le ponían unos peros y me parece que eso también lo posicionó bien. En general sus categorías fueron de haber dado mensajes certeros con respecto a sus afirmaciones. Sí, muchas gracias, profe. Luego me siento procesada.